difícil levantar el vuelo si se tienen las alas caídas. El que carga dinero en la bolsa, luego, luego le sacan medidas. ¿Cuánto tienes? Eso es lo que vales. ¿Cuántos por la imagen? Hasta echan mentiras. Yo lo pobre lo traigo de herencia, mis raíces conservo en mi mente. Si he logrado escalar un peldaño, me ha costado el sudor de mi frente. Mientras Dios me conceda la vida, yo voy a luchar hasta el día de mi muerte. No ambiciono tener los millones, nada más quisiera realizar mis sueños. Que alguien pegue un grito al oír mis canciones y por este mundo dejar un recuerdo. Y que me sepulten allá entre los bosques, que hay en los Ramones, porque ese es mi pueblo. Yo respeto a pobres y a ricos, cada quien ya trae su destino marcado. El que logra alcanzar las alturas es que su trabajo le ha de haber costado. Cada quien es libre de vivir su vida, yo voy tras los sueños que siempre he deseado. No ambiciono tener los millones, nada más quisiera realizar mis sueños. Que alguien pegue un grito al oír mis canciones y por este mundo dejar un recuerdo. Y que me sepulten allá entre los pobres, yo siempre he sabido que nada es eterno.